Electroshock. Rocket, les damos la bienvenida a otra emisión nueva de Electroshock. Y pues bueno, como ya les anunciamos en la página de Facebook de Alterno, nada más por esta semana, esperemos, nada más por esta semana estamos sacando el programa con un día de retraso. Lo estamos recorriendo, ustedes saben que los estrenos son los miércoles, pero por esta ocasión el estreno es en jueves, mientras que el estreno del jueves, que corresponde a Alternoises, se va a pasar al día viernes y se va a juntar con el estreno de edición limitada. en esta semana únicamente. Vuelvo a repetir, eso esperamos. Bueno, con lo que comenzamos el día de hoy, ya ustedes lo reconocieron, se trata de Rock Me Amadeus, original de Falco y versionada por Frontline Assembly. Esto pertenece a su más reciente producción, Wake Up the Coma, de este 2019, una producción editada a través de Metropolis Records. Y no se vayan a despegar porque el día de hoy tenemos una serie de super estrenos, entre los que se encuentra lo nuevo de Cubanate, tenemos lo nuevo de Formalin, lo nuevo de Neurotic Fish, Nórdica, Egon, Ruined Conflict y un montón de cosas más en esta emisión número 261 de Electroshock. Alterno MX presenta Electroshock, un programa dedicado a las diferentes vertientes de la música electroindustrial, synthpop e EDM, conducido por Luis Cybertech. Bien amigos, ya estamos comenzando esta emisión de Electroshock número 261, más bien continuando porque ya comenzamos con Frontline Assembly. Y bueno, queremos agradecerle a toda la gente que ha estado pendiente de cada una de estas emisiones, ya que pues bueno, afortunadamente gracias a ustedes Electroshock es el programa con mayor audiencia dentro de la barra programática de Alterno Web Radio. Y recuerden que nos escuchan únicamente a través de alternomx.com/radio, o bien pueden ir directamente a la página de Online Radio Box y ahí nos buscan como Alterno o Alterno MX, como ustedes quieran, y pues ya ahí nos encuentran, le dan clic y ya están escuchando la estación en tiempo real. Estamos en próximas semanas renovando completamente la música que tenemos de las 24 horas, porque como saben ya estamos transmitiendo 24 horas los 365 días del año, así es que bueno, eso pues parece que a partir de apenas hace unos meses esperemos llegar hasta el año transmitiendo las 24 horas, ya que pues bueno, no están ustedes para saberlo ni nosotros, para contarlo, pero realmente Alterno Web Radio se ha convertido no solamente en un esfuerzo personal, tanto de Ricardo Ortega como un servidor, por llevarle hasta ustedes lo más selecto y lo mejor de la música alternativa en general, sino que no solamente hemos invertido tiempo, sino que también se ha invertido dinero, hay que decirlo con todas sus letras. Se ha invertido mucho dinero en Alterno Web Radio. Obviamente este tipo de transmisiones no son gratuitas, hay servidores que lo ofrecen de forma gratuita, pero están muy muy limitados. Entonces pues bueno, Alterno Web Radio de cierta manera estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo por seguir manteniendo el bote a flote, pero no les extrañe, esto es aún no oficial, pero no les extrañe que por ahí un día de estos, me voy a escuchar mal, pero un día de estos les empecemos a pasar por ahí la charolita, ya que pues sí estamos pensando muy seriamente en abrir una cuenta de PayPal para donaciones voluntarias completamente. O sea, no vamos a hacer una estación privada ni vamos a cobrar suscripciones ni mucho menos. Que sí llegó a pasar por nuestra cabeza, les somos sinceros, sí llegó a pasar por nuestra cabeza, pero vimos que no era justo, porque hay muchísima gente que solamente entra por curiosidad y pues nada más le prende un ratito y bueno, se conecta un ratito y dice, ay no, eso no me gusta, está muy loco, y le apagan o se desconectan, mejor dicho, y pues para esa gente ya no costó el pagar una suscripción. Hay mucha gente que sí nos escucha prácticamente todo el día, para quienes a lo mejor sí sería costeable hacer ese gasto, como así como hacer una suscripción con Spotify o diversas otras fuentes que se dedican a la distribución de música de todo tipo. Pero pues no creemos que una especie de cooperación voluntaria por parte de la gente que nos escucha es suficiente para los gastos mínimos que requiere una estación como Alterno Web Radio. Y bueno, ya después de tanto bla bla bla, porque ya me aventé mucho tiempo diciendo pues ahora sí que cosas que creo que ni al caso venían, pero bueno, no lo voy a editar, así lo voy a dejar, la verdad ni tiempo tengo de editar. Vamos a comenzar con lo más reciente de Ruined Conflict. Quienes no los conozcan, bueno, no lo conozcan más bien, porque el único miembro de Rind Conflict es Javier Morales y ya tiene desde el 2011 editando discos. De hecho, su debut se tituló Armor, si mal no recuerdo, que salió en el 2013, que fue su debut. Anteriormente esto había estado haciendo producciones de forma independiente. Y pues bueno, desde un inicio a Rind Conflict siempre se le acusó de ser una copia así completamente descarada de BNB Nation, pero fíjense que con el paso de los años ha logrado pulir su estilo y dejar un poco de lado ese punto dentro del musical tan comparable con lo que hace BNB Nation. Si acaso el rango vocal muy parecido al de Ronan Harris es lo que sigue perpetuando dentro del proyecto, pero pues bueno, o sea, hay mucha gente que canta igual que otras bandas y pues no es pecado, siempre y cuando nos ofrezcan música de buena calidad. Así que aquí se quedan con Rind Conflict. Este es el primer estreno del día de hoy y esto es es Sequencer y pertenece al álbum Valediction de este 2019. We would only be a glitch perfect, but I'm used to be a broken substitute for all depravity. This is pure confusion, but it's not new to me. The riddle that I have to solve repeatedly. Into the future, if it looks grim to me, at least I have the prospect of continuity. I never want to face it in all its sincerity. This is how I run in circles endlessly. What is wrong with me? I don't know. What is wrong with me? I don't know. What is wrong with me? I don't know. What is wrong with me? I don't know. What is wrong? What is wrong with me? I don't know. What is wrong? What is wrong? If this is my perception and how it's affecting me, is the only grip I have on reality. I will never make it, but regain my clarity. Nothing happens for a reason, not for me. Bien amigos, ahora sí me voy muy rápido, se los prometo. Hace un momento lo que escucharon fue a Neurotic Fish, este es otro estreno más. Esto fue What is Wrong, que pertenece a su más reciente producción Antidoron, que salió a través de la independiente Non Ordinary Records. Y bueno, Neurotic Fish, les cuento así también muy rápido, no quiero extenderme mucho. Acaba de hacer una colaboración junto a los legendarios Estetish, y bueno, digo legendarios porque pues ustedes dirán, Estetish pues es un proyecto pues muy reciente. Estamos hablando de a lo mejor 3 o 4 años que se formó, pero quienes no sabían, Estetish es un proyecto nuevo formado por ex miembros de la extinta banda Agas View. Entonces, pues bueno, no son del todo nuevos, por decirlo de alguna forma. Pues bueno, ha hecho un track con Estetish que va a aparecer en su más reciente producción. No recuerdo el nombre, la verdad, y no tengo el dato aquí a la mano, pero va a salir a través de Alpha Matrix, que es la disquera de Estetish. Y pues bueno, sin más, vámonos rápido con el siguiente estreno, que es de los berlinenses Formalin, quienes están a punto de sacar su más reciente producción, y hasta la fecha llevan dos sencillos. Este que les vamos a presentar, el segundo, ya les habíamos presentado el primero, que fue Parasites. Este nuevo está pues en la misma línea. De hecho, pues estamos viendo que para esta reencarnación, por decirlo de alguna forma. Formalin ha optado por meter un estilo un poco más agresivo. A mí me recuerda muchísimo a lo que hizo Night Sereven en el álbum F-Head. Y pues bueno, chéquenlo, ahora sí que júzguenlo por ustedes mismos. Aquí está Formalin y esto es Slot Kingdom aquí en Electroshock. So cool. Bien amigos, hace un momento lo que escucharon fue a Soul Extract con Nebula. Esto pertenece a su álbum de debut Circadian Algorithm, que apareció inicialmente de forma independiente. No recuerdo el año, ya se los había dicho en alguna ocasión, pero en este 2019 el álbum es reeditado y obviamente remezclado, remasterizado por nada más y nada menos que el señor Clayton de la banda Cell Dweller a través de su propio sello Fix Music. Y que por cierto, si no han checado las producciones de Fix Music, de veras escúchenlo. Es todo lo que ha hecho Clayton como Circle of Dust y como Cell Dweller, y ha empezado a firmar a una serie de artistas más, como lo es este Soul Extract. También está con ellos The Anix, que también ya tienen un buen tiempo dentro de la escena del rock industrial, y todos ellos practican vamos a decir que sonidos similares. Chéquenselo todo lo de Fix Music, seguramente les va a gustar si les gustó este Soul Extract. Y vamos rápidamente a un corte y regresamos con más de Electroshock. Recuerden que todavía faltan varios estrenos. Viene lo nuevo de Egon, viene lo nuevo de Nórdica, lo nuevo de Cubanate y mucho más en este episodio número 261. Música electrónica, industrial, rock, metal, alternativo. Esto y más lo encuentras solo en Alterno Web Radio. Ahora 24 horas los 7 días de la semana. Alterno MX, expandiendo sus horizontes. www.alternomx.com. Electroshock. Bien amigos, regresamos a Electroshock. Recuerden que esto únicamente lo escuchan a través de Alterno Web Radio en www.alternomx/radio y que también pueden ustedes contactarnos, hacer peticiones, etcétera, a través de la página de Facebook en facebook.com/alternoomx. También en radio, bueno, se me olvidó mencionarles nuevamente que pueden escucharnos a través de Online Radio Box. Ahí simplemente escriben Alterno MX en la búsqueda y ya les aparece automáticamente ahí nuestra estación, que pueden escuchar ustedes durante 24 horas los 365 días de la semana con lo mejor de la música alternativa. Tenemos Britpop, tenemos Synthpop, Future Pop, también hay metal, hay obviamente mucho industrial, música electrónica. Tenemos algunos espacios muy interesantes que estamos seguros que les van a gustar. Tenemos la hora Wax Tracks únicamente con material de la legendaria disquera, y que por cierto les vuelvo a recordar que muy pronto el espacio de la hora Wax Tracks va a tener intervenciones de un servidor. Ahorita únicamente está saliendo música continua. Tenemos el espacio también 3x1 y qué más, bueno, está edición limitada, está Alter Noises, que por cierto no se vayan a perder mañana el estreno del episodio número 29. Ay, qué bueno que ya fuéramos en el 91. El número 29, no se lo vayan a perder el día de mañana. Y pues nada más, los especiales del fin de semana. Este fin de semana, bueno, les iba a guardar la sorpresa, pero no, de una vez les entero. Este fin de semana está dedicado única y exclusivamente a Sonic Youth, que como ustedes saben, hace un par de semanas estuvo cumpliendo 25 años su álbum Experimental Jet Set. Así es que por ese motivo tenemos 48 horas, todo sábado y domingo, únicamente Sonic Youth. Y ahora vamos con el siguiente estreno, que la verdad para mí es un verdadero honor presentarlo, ya que siempre he sido un fan de Hueso Colorado, de la banda Cubanate. Siempre deseé, después de 1997-98, bueno, fue 98 más bien, que la banda volviera a hacer algo, ya que en aquel entonces, cuando grabó Interference, después de eso, en el 2001, editó un demo, el cual se llamó Search Engine, y que del que supuestamente era la muestra de lo que iban a grabar en su siguiente disco, cosa que nunca sucedió. Nunca grabaron Search Engine en formato, vamos a decir, ya bien producido, profesional, únicamente se quedó en el demo. Y pues muchas veces Mark Hill, quien se deslindó completamente de Cubanate, y que después de ahí su compañero Phil Barry hizo el proyecto de Be My Enemy, Mark Hill dijo que no tenía ningún interés en volver a hacer Cubanate, cosa que pues la verdad a todos sus fans nos entristeció, porque pues Cubanate fue y sigue siendo una de las mejores bandas de electroindustrial salidas del Reino Unido, y no lo digo nada más, no dice nada más un servidor, sino que la prensa especializada en el Reino Unido ovacionaba de forma contundente cada uno de los discos que editaban. Y pues bueno, recientemente Mark Hill volvió a juntarse con Phil Barry y se pusieron a grabar nuevo material, de lo que resulta el nuevo EP, que también ya les anunciamos hace poco en la página, y que va a llevar como título Colossus, el cual sale a través de Armalite Industries este próximo 7 de junio, ya que tanto menos de un mes. Y pues fíjense que por ahí contactamos a gente de la disquera y nos mandó en exclusiva el primer sencillo de este nuevo EP. Así es que aquí está para todos ustedes, con fanfarria y todo, Cuban 8, esto es lo más nuevo. Hijos, de veras, buenísimo, ya me comen las ansias de que salga este nuevo EP. No lo olviden, Colossus se llama la nueva producción, el nuevo EP de Cuban 8, y aquí está, chulada de veras, Missing Persons con Cuban 8 en exclusiva para Electroshock. Electroshock. Feel the life of distant stars. Hanging in the space. Bien amigos, hace unos instantes escucharon a los rusos Inspira, que hace algún par de semanas formaron parte del disco de la semana, y que el disco de la semana del día de hoy también es una bueno, pues no sorpresa porque ya los habíamos presentado antes, pero bueno, Inspira, como saben, ha editado, bueno, en una opinión muy personal, uno de los mejores álbums de música electroindustrial y fusiones. De lo más interesante que ha salido en el año 2018-19, y bueno, sobre todo de las bandas provenientes de Rusia, ya que aunque los rusos tienen muy buenos exponentes, muy buenos gustos musicales en general, casi la mayor parte del material que sale de aquel lugar está, por ejemplo, en el caso del industrial, si no está cargado hacia la dark electro, en el metal está más cargado hacia el black o hacia el thrash metal. Bueno, algunas bandas inclusive de death. Pero pocas veces escuchamos material ruso en el cual se hagan fusiones como lo que nos presenta Inspira en este caso. Y lo que escucharon fue Boom Bang, que pertenece a su álbum de debut Plus Ultra, que apareció a través del sello BBC Records. Nada que ver con la BBC de Londres, es BBZ. Y pues bueno, vamos a pasar ahora con el siguiente estreno, que se trata de nada más y nada menos que de la... Hijos, ya me comí el tiempo. Bueno, no les voy a hacer mayor presentación. Esta banda ni siquiera lo necesita. Bueno, no banda, porque es un proyecto solista que forma únicamente su líder Alejandro Nórdica. Nórdica es un proyecto mexicano que tiene ya bastantes años dentro de la escena synth pop, y que no ha dejado de producir y no ha dejado de luchar por un lugar dentro de la escena, el cual ya lo tiene, para lo cual ya es un artista completamente reconocido en nuestro país y también fuera de él, ya que Nórdica en España son este, bueno, lo que es España, Argentina, Perú, Chile, son este, ahora sí que es uno de los proyectos más, perdón, más este, más famosos dentro de la escena synth pop en todos estos países, no solamente en México. A veces México ni los pelan. Bueno, es el caso de ahorita que les voy a comentar. Pero bueno, aquí está Nordic, que es lo más reciente de su nueva producción, Winter Hearts. Una producción independiente a través de Aquarec Records. Y aquí está Survivors of the New World Order. Hace unos instantes, los legendarios Red Flag con su más reciente producción Endless. Lo que escucharon fue Vanished, y el cual se editó de forma completamente independiente. Bueno, Red Flag también es una banda que tampoco necesita ya presentación, ya que, pues, como saben, ellos iniciaron por allá de finales de los 80 y son una de las bandas de synth pop más reconocidas de la escena a nivel mundial. Y vamos ahora con lo que es el disco de la semana. Ya les había presentado yo anteriormente a esta banda y la verdad se me hizo muy, además de muy interesante, una banda con mucho talento, una banda que cuando los escuchas, si no te dicen que son mexicanos, la verdad es que no te la crees, precisamente por la calidad de su música. Y vamos, no digo con esto que en México no se haga buena música electrónica, hay muchos exponentes dentro de la música electrónica en México que tienen muchísima calidad y que son mundialmente reconocidos, como es el caso ya de los famosos Hocico, como es el caso de también los famosos Selector, Amducia, en su momento lo fue Artefacto, los legendarios Deus Ex Machina, Cenovita, Veneno para las Hadas, bueno, ya en otros terrenos está Imum Coeli, por ejemplo, que ya está a punto de sacar también nuevo material. Pero vamos, pocas veces se presta reconocimiento a este tipo de bandas en su propio país. Bien dicen que nadie es profeta en su propia tierra, y curiosamente, pues bueno, Egon, que es la banda de la que estoy hablando, Egon o Egun, también me comentaba Chris que se pronuncia así tal cual como se escribe, Egun. Y bueno, Egun son también una de esas bandas que en su propia ciudad son ignorados. Yo hace poco estuve compartiendo algunos videos con otro buen amigo que es Alex Lysergic de la banda Viserys, y pues me dice, oye, yo no los conocía. Y es que pues realmente pues no ha habido mucha publicidad al respecto. Afortunadamente la banda fue firmada recientemente por Dance Macabre Records, que es el sello propiedad de Bruno Kram de Daszak, y está siendo distribuido también por Out of Line de Alemania, nada más para que se den una idea de la calidad de su música si no lo han escuchado en los anteriores programas, porque esta ya sería, si mal no recuerdo, la tercera vez que programó a Egun dentro de Electroshock. Pero bueno, su última producción, o más bien dicho, su álbum de debut, porque tienen un demo anterior, su álbum de debut que se titula Solve et Coagula, Chris me hizo el grandísimo favor de compartírmelo para escucharlo. La verdad es un súper discazo, se los recomiendo ampliamente, cómprenlo, en serio. Es de lo mejor que pueden escuchar dentro de la música electroindustrial, no solamente de la escena mexicana, en general. La banda ha estado sorprendiendo a miles de personas que también desconocían que son mexicanos, y que, pues bueno, por cierto, pues ellos tienen ya la experiencia de haber conocido y trabajado con gente de la talla de Rui Ratzinger de Wumscut, a quien le hicieron un remix y que viene precisamente incluido en su primer EP o demo, como le podríamos llamar también. Y pues bueno, se van a estar presentando próximamente en Yamero va a ser ahora en junio el Wave Gothic Treff en la edición 2019, y va a estar alternando con un montón de artistas de grandes ligas. Así es que pues bueno, están empezando con el pie izquierdo. Chéquenselo, de aquí ya se extrajeron tres sencillos, que es el Fear de Seven Words, y también este que les voy a presentar, que es el más reciente, el Let the Devil Shine. Pero en su totalidad, los 13 tracks que vienen incluidos en el disco no tienen ningún desperdicio. De veras, se merece el lugar del disco de la semana, Egun, Solve et Coagula, una producción de Dance Macabre. Y los dejo con Let the Devil Shine. Nos escuchamos en una semana con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados, únicamente aquí a través de Alterno Web Radio en Electroshock. Se quedan con Ego. www.electroshock.com.